importante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles acabamos en el matadero con despiadada de crueldad. ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Es el hombre? Hoy es martes 30 de agosto, esto es Rebelión Animal Radio desde 107.1 de la FM, desde Radio RSK, desde Nou Barris Barcelona. El sitio de internet es radiorsk.info, también se puede escuchar en esa misma web, y los programas atrasados se pueden escuchar en el blog del programa, que es rebelionanimal.wordpress.com. También sale el programa los días domingo de 3 a 4 de la tarde en la radio Sincilic de Rentería del País Vasco. El sitio es sincilic.net, y también desde la semana pasada va a salir los días miércoles de 22 a 23 horas en el sitio seacaboLaVeda.com.ar, para la gente que esté en Argentina, bueno, o que esté en otros sitios, y bueno, la hora argentina va a ser las 22 horas, la hora que se va a emitir el programa. Hoy, bueno, voy a empezar con un caso de una persona que está presa hace más de 35 años. Se trata de Miguel Montes Negro. Hay una campaña que se está haciendo desde algunos sitios, desde gente de Madrid, algunas movidas benéficas también. Y viene de un sitio donde se pueden firmar. Dice, bueno, solo 432 personas han firmado y se precisan 9.500, bueno, se precisan 10.000 firmas, digamos, para el tema este del indulto, por lo que estoy leyendo acá en una web que se llama actuable.es, peticiones, indulto, Miguel Montes Negro. Dice acá: el preso más antiguo de España, sin haber sido condenado por ningún delito de sangre y gravemente enfermo, este señor lleva 35 años en la cárcel. Seguramente lo que ha podido robar no es una milésima parte de lo que roba cualquier político imputado en corrupción y que no pisa la cárcel. La justicia solo es cruel con los pobres. Y dice acá: al firmar la petición estarás enviando esta carta. Destinatario, Antonio Camacho. Bueno, dice acá: estimado señor ministro, no sé qué, en un país donde la corrupción política y empresarial está a la orden del día, así como su impunidad, mantener a este señor enfermo en la cárcel con 35 años de condena cumplidos suena a ensañamiento de la justicia con los pobres. Quedo a la espera de su respuesta. Atentamente, la persona que firma ahí. Y hay una carta que tiene 2 años, que la encontré por internet. Esta persona estuvo, bueno, la semana pasada dejó una huelga de hambre que estaba haciendo. Y bueno, acá Miguel Francisco Montes Negro cuenta, en el año 2009, una carta, o sea que tengan en cuenta qué es lo que ha pasado desde ese tiempo, desde que escribió la carta, ¿no? Dice acá: nací en el año 50, en el año 66 entré preso y a partir de entonces se acabó la libertad para mí. En la mili se pierde un subfusil y a mí me condenan a golpes y ofensas durante 5 días, hasta que vienen y me piden perdón y me dicen que ha aparecido el subfusil. Pero desde ese día ingreso en prisión por deserción. Eso ocurrió en 1976 y hasta la fecha en prisión, o bajo control penitenciario o fugado. Y yo, más que fugado, estoy cansado de soportar tanta injusticia, tanta sinrazón, tanta trampa. Que cometí delitos es cierto, pero estoy convencido de haberlos pagado. No es agradable vivir una vida al margen de mis seres queridos, de mis hijas. Por ello solo pido un SOS. Yo no quiero delinquir, ni robar, ni traficar, ni hacer daño a alguno. Pero he de vivir, he de ver a mis seres queridos junto a mí. Soy ceramista artístico y con mi trabajo sé que puedo darles lo que precisan, pero para poder trabajar he de estar libre. La ley debe dejarme claras las condenas que me fueron impuestas, pues no tolero que me juzguen a su antojo, ni cuando y como quieran. Entiéndanlo, no es amenazar ni coaccionar a nadie, pero si no soy un hombre libre ahora que tengo 60 años, no lo seré jamás. Y así no hay quien viva o quiera vivir. No deseo ser una persona en la que se limpien las maldades, ni aguantar a tanta persona indeseable. Un día más, solo protege la ley a los violadores, a los pudientes, a los seres destructivos. Todos gozan de una calidad superior y mejor trato que cualquier otro preso. Yo no los deseo juzgar ni debo, pero es humillante esta ley que a los asesinos de niños los abraza y protege, y a los que queremos a nuestros hijos nos tira y destruye. No crean que por ser jueces deben de manipular su vida, mi vida, a sus antojos. Yo soy quienes ustedes crearon. ¿De qué se lamentan ahora? Métanse 30 años con locos y menos locos en una prisión y después díganme si cualquier cosa que hagan la consideran un delito o pecado. Por ello, y de una vez por todas, les pido un SOS para poder vivir libre el tiempo que me quede de vida. Ya me destruyó el sistema bastante, no insistan en hacerme daño. No sean tan crueles. Que no soy yo quienes ustedes crearon, tengo mi yo personal. Mi deseo de mostrarle mi luz a los que quiero y darles mi presencia. No deseo hacer ningún mal. Yo entendería que me hiciese daño a quien yo dañé en cualquiera de las formas. Pero recibir un castigo gratuito con el daño que me causa de manos del que no dañé es de locura. Ahora voy a ir subsistiendo como mejor pueda. Y aunque no confío en que la ley lo entienda, lo voy a esperar con la poca fe que me sé. Pero de verdad que no deseo ni debo seguir tolerando tanta injusticia. ¿Cómo vivir libre sin papeles, sin casa, sin dinero, sin poder trabajar en lo que debo trabajar? Y para los que debo trabajar, ¿cómo estar sin los seres que amo tanto, que soporté a todos por ellos? ¿Cómo? Digan cómo. Los justos, los maestros en este arte que llaman vivir libre. Entiendo que sé vivir, si no tengo la cruz que llevo desde siempre. Si he de seguir así mucho más, no sé por qué camino a arrastrar la cruz. Ni se me doblegará, pero no es lo que quiero ni merezco. Por ello, les pido un SOS por agotarse el tiempo de mi vida y aún no poder haber empezado a vivirla. Eso sí que es un castigo ejemplar e inmerecido. ¿Quién mejor que yo para saberlo? La sociedad me ve como me describen los que dicen representar la ley, pero yo no soy así, ni parecido. Ni siquiera ellos dominan mi corazón o mi mente. ¿Dónde están esos psicólogos? Venir a hacerme psicoanálisis y criminólogos, a ver si soy un criminal. Pero no más cárcel gratuita, ya está todo saldado por mi parte. Que se pueda tener, está saldada. Allí me quisisteis tener hasta mi fin, yo no lo acepto. Y daré pruebas a la sociedad de que es verdad cuanto digo, si me dan tiempo y no me cogen antes. Pero son tantos los que pueden cogerme que no sé si lo llegaré a lograr. Es cruel, muy cruel, el castigo recibido. Ahora dejarme en paz de una vez, dejarme hacer cosas bonitas, que creé para los míos un mundo menos malo, pero con algún color, no solo la oscuridad y la locura. Dejen al menos que se lo dé a mis hijas, ellas no son culpables de mis actos. Ellas son algo demencial para mí, son mi Dios, todo cuanto deseo tener cerca de mí. Esos son los que me lanzan con todo mi yo hacia ustedes, para que a través de la sociedad y ante toda ella, comprometerme a ser por siempre un hombre útil, gentil, amable y amante de los míos, luchador y creador de cosas bellas. ¿Qué pierden por intentarlo? Nada, no pierde nadie. ¿Qué les pasaría? Nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el malo de la película que es mi vida? ¿Qué papel me obligáis a hacer? Y es en mi vida. Tengan en cuenta esto, no es ficción, es real. Es mi vida la que se agota, sin haberla vivido. Háganme la cuenta bien en mi condena, con solo eso seré libre. Lo que me sobre, no lo usaré jamás. Tengan eso claro, no pido ayuda para no respetarla, tengo honor, pero poca fuerza, para mostrarlo en la situación mía, y por ello estoy dispuesto a hacer cuantas entrevistas crean necesarias en la prensa o donde sea, para lograrme oír, y que se haga la ley como está escrita, tal como es, no como quiera un funcionario que no funciona nunca. Después de hacer las cuentas bien, lo pago, lo prometo, me presento a pagar el resto, pero hagan las cuentas, cuánto y qué llevo, y díganme el resultado. Bueno, una carta del año 2009 de Miguel Francisco Montes Neiro, y hay unos CDs benéficos por parte de la gente de la distribuidora Resistencia Vegana, que más información hay en el sitio siguiente, www.resistenciavegana.es. Están varias bandas que tienen CDs benéficos, que son Zorras Adolescentes, y el título recopilatorio se llama Algo para Miguel, es una banda punk, y bueno, a 3 euros el CD. Payasos Dopados también hacen punk. Vagos y Maleantes, que son hip hop, también a 3 euros. Y Zona Cero colabora con una maqueta que se llama 7 puñaladas a 3 euros. Eso se pueden, bueno, poner en contacto con la gente de distribuidora Resistencia Vegana, resistenciavegana.es, para, bueno, por el tema del apoyo, digamos, a Miguel Montes Neiro en esto que, bueno, acaba de salir de una huelga de hambre, estuvo 130 días, una cosa así, en ¿cómo se llama? En huelga de hambre. Bueno, ahora va a sonar una canción de Delinquir que tiene que ver con las cárceles y con los que no se dejan reducir por ellas. Delinquir, de una banda de Chile, donde cantaba Marcelo Villarroel, que también está preso actualmente por, bueno, por un atraco a un banco. Todavía están a juicio él, Freddy Fuente Villa y Juan Aliste Vega. Bueno, ahí Delinquir va a sonar entonces. Sonaba ahí Delinquir desde Chile. Nada, había visto una noticia, no digo que sea vieja, pero bueno, tiene que ver con una osa que se suicidó en China. El tema, por decirlo, la anécdota es un poco de mierda, pero bueno, he sacado de la web semilladeliberación.com y bueno, estuvo por otros sitios también. Dice acá, China: osa mata a cría y se suicida debido a las torturas. La prensa china informó en un extraordinario relato que una madre osa salvó a su cría de una vida de tortura estrangulándola y luego se suicidó. Los osos se mantuvieron en una finca ubicada en una zona remota en el noroeste de China. Los osos en la finca tenían sus vesículas biliares ordeñadas diariamente para bilis de oso, que se utiliza como remedio en la medicina tradicional china. Se informó que los osos se mantienen en jaulas diminutas conocidas como jaulas de aplastar, donde no tienen ningún espacio para moverse y se aplastan literalmente. La bilis es recogida haciendo un agujero permanente o una fístula en el abdomen de los osos y la vesícula biliar. Como el agujero no se cierra nunca, los animales están sujetos a infecciones y enfermedades como tumores, cáncer y muerte por peritonitis. Los osos están equipados con un chaleco de hierro, ya que a menudo tratan de matarse golpeando su estómago, ya que son incapaces de soportar el dolor. Una persona que estaba en la granja fue testigo de los procedimientos y dijo que eran inhumanos. El testigo también afirmó que una osa destrozó la jaula cuando escuchó el grito de miedo de su cría ante un trabajador. Los trabajadores, huyeron por temor al ver a la madre osa corriendo al lado de su cachorro. Al no poder liberar al cachorro de sus ataduras, la madre lo abraza y finalmente lo estrangula. Dejó caer al cachorro y corrió impactando su cabeza contra una pared, matándose a sí misma. Muchos médicos ya denunciaron el uso de bilis de oso en su tratamiento, ya que son más baratas las hierbas y los productos sintéticos que se pueden utilizar en su lugar. La bilis de oso se utiliza tradicionalmente para eliminar calor del cuerpo, así como tratar la fiebre alta, enfermedades del hígado y dolor en los ojos. La verdad que, bueno, apesta un poco eso de que, bueno, todos estos animales torturados para unas pseudo-medicinas tradicionales o no sé qué, que ni siquiera se sabe si sirven, bueno, y si sirvieran tampoco le hace al caso toda esa tortura, digamos, que por la que pasan los animales. No sé, que estar todo el día así, una madre obviamente que sea humana, animal o bueno, de cualquier especie animal, sea la humana o cualquier otra, no sé, generaría una impotencia bastante grande, me parece. Ahora pasando a otro tema, la semana pasada vi una película que mucha gente le dio con bombos y platillos y la verdad que no la vi tan así. Estoy hablando de la película Ball Native, o como se, digamos, o como se nombre, y me pareció demasiado. Ya me lo había comentado una compa, pero no sé, hasta que no la vi, o bueno, quizás sea algo que una persona solamente lo ve y dice eso, pero la verdad que me pareció muy hollywoodense, digamos, un poco fuera de la realidad también, porque la persona que protagonista, digamos, de la película es como si fuera una especie de líder dentro de lo que es el Frente de Liberación Animal, y cuando en realidad todo lo que tiene que ver con el alfa o el fla no responde a liderazgos ni cosa parecida. Y aparece Peter Yang en una parte de la película, no sé qué pinta ahí, pero bueno, quizá hay gente que realmente le interese mucho esta película. Yo realmente la vi muy blanca, muy yankee, la verdad que así, ese sería mi concepto también. Y no sé, ¿cómo puedo decirlo? Es como que aparece un poco surreal algunas cosas que salen en la película. Se habla, digamos, de liberación animal, pero no se nombra algo relacionado con algo totalmente ideológico, digamos, la movida. Es como que la ideología, digamos, la politización de lo que tiene que ver con el movimiento, si existe movimiento por la liberación animal, no, ahí hace ascuas, digamos, queda totalmente vacío. En un momento aparece también como una, no digo crítica, pero bueno, gente que es como un grupo, un pequeño grupo, que rapta a un explotador de animales y bueno, lo querían ajusticiar, digamos, según lo que deja entrever la película. Bueno, nada, esa era la crítica de muchas cosas que a nivel, digamos, de Hollywood y otras movidas, por más mucha gente no, pero puede ser un paso que no sé qué, que la gente se informe, no sé, la gente se puede informar también a nivel de P de Casio y otras cosas, y no sé, la liberación animal, si no va de la mano de la nuestra, tampoco de poco va a servir que estemos en una movida, digamos, relacionada solamente con las otras especies, y que nos sigan explotando a nosotros también el capital y todo lo que tiene que ver con los aparatos estatales, represivos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Nada, va a sonar ahora por parte de Ani Minimalista, activista institucional. Y bueno, para todos los que no se mueven, digamos, o les gusta moverse detrás de organizaciones y sostener un cartel, ahí va a sonar activista institucional Ani Minimalista. Thank you. ayudar. Bien, sonaba Ani Minimalista con Activista Institucional. Esto es Rebelión Animal Radio desde 107.1 FM, desde Radio RSK, en el sitio radiorsk.info, también a través del sitio de internet rebelionanimal.wordpress.com. Sale repetido también el programa en el portal antiespecista antartis.org, los días miércoles en Argentina desde las 22 horas, en el portal seacaboladveda.com.ar y también en la radio Sin Silic de Rentería del País Vasco los días domingo de 3 a 4 de la tarde, sinsilic.net, las dos veces con Z. Bueno, comentar un poquito lo que pasó en Chile la semana pasada, dos días de huelga general, donde estuvo bastante complicada la cosa, por decirlo de una forma. Un chico, un adolescente muerto por disparos de la policía, por más que la policía en primer instante dijo de que no habían sido ellos quien habían matado al chico, que estaba acompañando a su hermano en una silla de ruedas. Esta escoria, estos cancerberos no tienen ningún reparo, digamos, en disparar a quien sea, ¿no? Alguien que va totalmente, podríamos decir, digamos, desamparado, llevando a otra persona en una silla de ruedas, tiran tres tiros con una subametralladora Uzi. Uno le da en el pecho, en el tórax, a este chico, y bueno, lo mata, después diciendo de que no eran ellos quienes lo habían matado, ¿no? Pero bueno, jornadas intensas en lo que fue Chile ahí. Y bueno, eso, tenía también algo, varias informaciones acá. Tengo acá una receta que la enviaron por mail, que es de, bueno, salchichas, digamos. Si alguien tiene ahí para anotar, espero un ratito, pero también puedo ir leyendo alguna otra noticia que tiene que ver con el nacimiento de un grupo, del grupo holandés de apoyo a presos veganos, por más que tiene mucho contacto con el grupo de el Vegan Supporter Prisoner Group de Inglaterra, de Londres. Viene acá, sale en la página web de la cizallaacrata.nuevaradio.org. La noticia tiene un mes, pero bueno, tiene, digamos, su continuidad. Dice: nace el grupo holandés de apoyo a presos veganos. Pueden consultar su página web en inglés en esta dirección, que es svat.nl. Y bueno, y dice acá: aunque actualmente no hay presos veganos en Holanda, hay cuatro personas en libertad bajo fianza a las que se les acusa de una liberación de bisones en una granja holandesa. Por ese motivo, hemos lanzado una subpágina especial de apoyo, la cual puede ser consultada en inglés en esa dirección. También disponemos de tienda online, dice acá, con chapas y una camiseta en beneficio de los acusados. Pueden visitarla cliqueando el botón donde pone shop de la página web, bla, bla, bla. Pueden difundir esta web si así lo desean. O sea que es svat.nl. Esa es la página web del grupo holandés de apoyo a presos veganos. Después, otra noticia que viene que también en la Cizalla Ácrata tiene que ver con una noticia que dice así: prohibidas las ropas ensangrentadas en protestas por los derechos de los animales. Una cadena de laboratorios donde se crían animales para investigación médica puede prohibir la presencia de activistas con ropas ensangrentadas, entre comillas, fuera de sus oficinas. Las manifestaciones se llevan a cabo en los cuatro locales de los laboratorios Harland, en Reino Unido, en Sawtry Way, Weyton, Cambridge, no sé qué, y de otros tres en Leicester, Oxfordshire y Derbyshire, o Shire, o como sea. Las protestas de la Alianza Nacional Antivivisección, NAVA, respaldadas por la plataforma Jack, estos Huntington Against Cruelty comenzaron en abril y en ella se han podido ver a varios activistas con disfraces que simulaban estar manchados de sangre, lo que, según dicen, representa la matanza de los animales. Pero esas protestas fueron restringidas por una orden judicial el mes pasado. Esto para el mes de julio, porque la noticia es de agosto. Dicha orden limitaba las protestas a una por semana y limitó el número de personas que podían participar a 20. También prohibía que los manifestantes llevasen ropa manchada de sangre, entre comillas. Bueno, por pintura, vamos. Tim Lawson de Harlan aseguró que varios empleados se habían tenido que enfrentar a activistas cubiertos de ropas ensangrentadas que pretendían intimidarles. Aseguró también que cuando llevas puesta ropa manchada de sangre al lado de nuestras oficinas, estás llamando a nuestros trabajadores maltratadores de animales. Bueno, si es lo que son, ¿cómo lo vas a llamar? Un asesino, alguien que mata vacas todo el día o cualquier animal, no deja de ser un asesino. Pero bueno. Luke Steele, un portavoz de NAVA, dijo al juez que la ropa manchada de sangre representa el hecho de que Harlan está relacionado con la matanza de animales y con el suministro de animales para experimentación médica. La jueza Nicola Davies decidió mantener la prohibición hasta que se lleve a cabo una audiencia plena del caso, prevista para octubre, aunque relajó otras restricciones en las protestas, aumentando el número de manifestantes permitidos hasta 25 y haciendo que en lugar de 2 horas puedan durar hasta 3 horas. También dio permiso a 100 activistas para realizar una protesta el 27 de agosto frente a los locales de Harlan en Wheaton, o como se diga. Ahora la receta. Ahí vamos por la receta. Para las salchichas, dice acá: 2 tazas y media de gluten de trigo, 1 cucharada de harina de garbanzo, 1 cucharadita de nuez moscada, 2 cucharadas de cebolla en polvo, 1 cucharadita de pimienta molida, 1 cucharadita de pimentón dulce, 1 cucharadita de pimentón ahumado, 1 cucharada de orégano picado, 1 cucharadita de sal, 2 tazas y cuarto de agua fría, 4 dientes de ajo picados o machacados, 3 cucharadas de aceite de oliva, 3 cucharadas de salsa de soja. Si a alguien le interesa y vamos rápido, pueden escribir al mail, que es xantiespecistasiemprex@gmail.com. Y acá dice la preparación. Preparación: mezclar los ingredientes secos en un bol de grandes dimensiones. Aparte, mezclar el agua con los ajos, la salsa de soja, aceite de oliva. Punto. Luego ir agregando poco a poco los ingredientes secos hasta lograr una masa uniforme. Añadir más agua si es necesario. Luego debemos formar cilindros de más o menos 15 centímetros de largo por 2 centímetros de diámetro y colocar sobre papel aluminio. Enrollar y cerrar los bordes. Bueno, lo de las medidas cada uno lo verá como, si le gusta o no le gusta, más chico o más grande, vamos. Dice acá: llevar a horno por unos 20 minutos a una temperatura de unos 190 grados. Luego de ese tiempo dejamos enfriar y retiramos el papel aluminio. De esta manera ya están listas para cocinarlas a gusto, sea hervidas, al vapor, frito o a la plancha. Bueno, esa es la receta de salchichas, bueno, veganas obviamente, ¿no? Va a sonar ahora una canción que se llama The Green Scare, o como sea la pronunciación, de una banda vegana, Stray, no sé si siguen tocando ahora, pero bueno, que se llama Gather. Bueno, ahí, The Green Scare. Don't die, get lost! Bien, sonaba ahí Gather con Green Scared. No me acuerdo la letra de lo que decía, pero bueno, tiene que ver con, ¿cómo es? Con el caso Green Scared, de, bueno, que se dio por los 2000, digamos, a... acá estoy mirando, nada, unas recetas estaban mirando, me colgué un poco. Bueno, vayan anotando también ahora para una receta que la estoy sacando del sitio que se llama youleadscuisine.com. La semana pasada y alguna otra oportunidad había leído alguna receta a este proyecto. Y bueno, y nada, lo que decía que relacionado con el caso Green Scare era esto de la canción de Gader. Bueno, en el sitio... No sé si sí, Hewlett's Cuisine o youleadscuisine.com. Bueno, si no, lo ponen en Google y nada, va con H. Y viene una receta sencilla también. Lo que se trata del blog, recetas bastante sencillas, baratas. Y de que se puede comer bien, bonito, barato y sabroso. Bueno, es calabacín con salsa de tahini. Y viene una acotación acá que dice: es un plato típico árabe y se puede servir como entrante para compartir o como plato principal. El tahini o tahina es un puré de sésamo que se utiliza mucho en salsas, pero se puede utilizar como un sustituto de la manteca de cacahuete, bueno, de maní, para, ¿cómo se llama?, para las tostadas. Bueno, se puede encontrar en herboristerías, tiendas ecológicas o también, bueno, en el típico chino, podríamos decir. Vamos, los ingredientes son un calabacín, bueno, ingredientes para dos personas acá. Los ingredientes son un calabacín y medio tomate. Para la salsa, dos cucharadas de tahini, que sea blanco, sin sal, el típico, digamos, jugo de limón, medio diente de ajo, yo le tendría que poner un poquito más, pero bueno, dos o tres nueces, perejil y agua. El tiempo de preparación, miren qué fácil, son 10 minutos. Preparación del calabacín. Bueno, limpiar y cortar el calabacín en rodajas finas, freírlo en una paella con suficiente aceite de oliva para cubrir las láminas, las rodajas, digamos, de calabacín. Lavar y cortar el tomate en dados y guardarlo. Para la salsa se pone en la batidora tahini, agua, con una proporción de 2 a 1 respectivamente, o sea, 2 de tahini y 1 de agua, gotas de jugo de limón y el ajo picado. En un mortero, picar las nueces con unas hojas de perejil. Bueno, dice acá, presentación. Poner las rodajas de calabacín en... Bueno, está en catalán esta parte, en rollana. Será, bueno, en redonda. Escampar los dados de tomate y la picada de las nueces. Y finalmente ponerle la salsa de tahini por encima. Acá igual ven una foto que está bastante bastante buena y bueno, también dice sin gluten para quienes son celíacos, digamos. Y nada, esa es la receta de hewlettscuisine.com. Vamos a dar un poquito de aire y va a sonar ahora Good Riddance con la canción Waste. Now your red meat food group, you want to make sure you have 3 servings a day to satisfy this food group. Breakfast, you're going to have bacon, sausage, something of this nature. Lunch, a hamburger, pork sandwich, something like this. And then dinner. Who will live and rise? Who are you? Bien, sonaba ahí Waste, una canción de Good Riddance, y encontré una entrevista a Greg Barnes, que bueno, preso del Frente de Liberación de la Tierra, y dice que la entrevista fue conducida también por el también expreso Jeffrey Lubbers. Bueno, el caso de Jeffrey Lubbers, bueno, salió, creo que fue el año pasado, estuvo varios años preso por determinadas acciones, y bueno, también le habían metido, digamos, varias otras cosas que no tenían que ver o que fuera, bueno, más allá de si eres culpable o no eres culpable, ya el principal culpable de todo esto es el mismo sistema especista y capitalista que nos tiene día a día bajo cuerda, digamos, bajo mortaja, podríamos decir, pero bueno, nada. Y la noticia viene en la cizalla ácrata, como lo decía hace un rato, algunas cosas saqué hoy de ahí, actualizando un poco algo de información. Bueno, le pregunta Jeffrey Lubbers, actualmente estás cumpliendo una larga condena por varios incendios reivindicados por el Frente de Liberación de la Tierra. ¿Qué te llevó a realizar dichas acciones? Contesta Grant Barnes, desde hacía un tiempo ya estaba al tanto de la existencia del Frente de Liberación de la Tierra, y conforme me fui dando cuenta de lo serias que eran las consecuencias del cambio climático, decidí que había llegado el momento de que hiciese algo y tomase responsabilidad. Creo que la destrucción de propiedades es un útil componente de un conjunto de tácticas para alcanzar la liberación de la tierra y la creación de una cultura biocéntrica. Eleva los costos económicos y psicológicos de la destrucción de la tierra, y cuando las acciones son cubiertas por los medios de comunicación, como suele ocurrir, muestra a todas las personas, estén del lado que estén en esta lucha, que los destructores son vulnerables. Creo que la destrucción de propiedades es algo que el resto de especies del planeta harían para defenderse de la extinción si tuviesen los conocimientos y la capacidad para hacerlo. Aquellos que destruyen las propiedades de personas irresponsables, a los que no les importa la naturaleza, lo hacen en nombre de esas otras especies, que son nuestra familia. Es interesante lo que dice acá. Lo que dice acá la entrevista, ya que bueno, se hace cargo totalmente de lo que hizo, ¿no? Y nada de esos martirologios de hice, no hice, fue legal, ilegal, esto ya es una cosa que va por encima de eso de legalismo, ilegalismo, no sé qué historia más. Es lo que decidió salir esta gente a hacerlo, y bueno, los respetos con respecto a eso. Le pregunta Jeffrey Lubbers, ¿cómo comenzaste a involucrarte en el activismo? Dice acá, echaba un cable en un infoshop en Denver, que ahora está cerrado, y colaboraba con el Fundo Bumps, trabajaba en el programa de asistencia y concientización sobre violación. Estás cumpliendo tu condena en una prisión de máxima seguridad. ¿Cómo está haciendo? Contesta Grant, uno de los mayores retos ha sido el racismo. Yo soy blanco. Y mucha de la gente con la que hablo no lo es, y esto me ha llevado a tener algunos enfrentamientos con racistas, aunque mis amigos me respaldan, así que cuando hay problemas los respondemos juntos, y eso me mantiene sano y salvo. Aunque lo más duro es el aislamiento, soy una persona social y para mí la comunidad es muy importante, por lo que cada día supone un esfuerzo consciente por adaptarme a pasar solo la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo no se me permite salir de la celda. Sin embargo, me mantengo activo, estudiando para sacar mi título y trabajando, y he realizado grandes progresos en estas dos áreas. Ocasionalmente tengo la oportunidad de responder cartas, una de mis actividades favoritas aquí. Cuando decidiste involucrarte en la ecodefensa, ¿pensabas que acabarías en la cárcel? Si es así, ¿te preparaste por si llegaba el momento? La respuesta dice, sabía que podía caer preso e intenté que no ocurriese. En varios momentos de mi vida había leído memorias de depresión, como Solo Nice, del miembro de los Panteras Negras, Eldridge Cleaver y Soledad Brother, de George Jackson. Y algunos textos más recientes sobre la vida en la cárcel, incluyendo un texto que encontré por internet llamado ¿Cómo sobrevivir en prisión? Contiene buena información, por ejemplo, sobre la importancia del respeto, aunque creo que habría aprendido ese tipo de cosas tanto si me lo hubiese leído como si no. Probablemente la mejor manera de que alguien se prepare sea manteniéndose en buena forma física. Le pregunta a Lubbers, ¿cómo ha sido el apoyo que has recibido? ¿Cómo puede la gente ayudarte? La gente del proyecto Lucy Parsons me envió el año pasado un par de libros, lo que es genial, ya que es muy difícil conseguir buen material de lectura aquí dentro. Air First me dio una suscripción gratuita para su periódico y también recibió un ejemplar de Green Anarchy y Bite Back, publicaciones que ya consideraba notables cuando estaba afuera y que agradezco poder leer aquí. Estoy especialmente agradecido de que Air First y Green Anarchy hayan publicado en mi dirección. Recibo un montón de cartas y postales deseándome lo mejor. Y hace poco he empezado a escribirme con varias personas. Sería genial que más gente me escribiese. La mejor manera en que la gente puede ayudar es mandando información sobre comunas, redes de apoyo mutuo y cosas por el estilo con las que pueda colaborar una vez esté afuera. Uno de los aspectos más frustrantes de estar en la cárcel es poder ofrecer tan poco a los demás, pero quiero sentar una base sólida para esa comunidad que me gustaría crear una vez salga de aquí. Crear una comunidad conlleva muchísimo trabajo y sé que es necesario dedicar tiempo para entender, entre otras cosas, el nivel de compromiso de un miembro potencial y sus puntos de afinidad con el resto de miembros. Quiero crear ese diálogo porque el tipo de vida que quiero llevar fuera de la ciudad es una vida en espacios libres de patriarcado, explotación, antropocentrismo, racismo y todo el resto de síntomas de la alienante civilización presente. Y para ese fin, estoy muy interesado en grupos más primitivos. A pesar de todo, siempre es especial recibir una carta o una postal de alguien que se preocupa por la tierra y disfruta de la vida. ¿Estás trabajando en algún proyecto mientras estás encerrado? Estoy terminando mi licenciatura en antropología cultural. Era estudiante cuando me detuvieron. Leer sobre un variado grupo de lecturas ha sido provocativo. Sería provocador, pero bueno. Me ha enseñado cuánto se ha perdido con la extinción de modos de vida sostenibles y primitivos, un conocimiento que necesitamos ahora más que nunca. También sigo con los reportajes sobre el cambio climático y me estoy leyendo algunos libros para los que no tuve tiempo cuando estaba fuera, como Endgame de Derek Jensen. Cierra la nota, dice, Grant Barnes cumple una condena de 12 años de cárcel por el incendio de varios coches SVS, una gama de coches todoterreno altamente contaminantes, bueno, parecido a lo que había hecho Jeffrey Lewis. Desde su celda observa a los pájaros que han construido sus nidos entre el alambre de espino, un reflejo de lo que ocurre en nuestro mundo. Para escribir a Grant, tiene que hacer lo siguiente, Grant Barnes, numeral o bueno almohadilla viene a ser almohadilla 137563, @arrowhead, que es ARROWHEAD correctional facility, PO Box 300, Canyon City, debe ser de Colorado, 81215-3000 USA. Bueno, cualquier cosa, si no se entendió la dirección, pueden escribir al medio del programa xantespecitasiemprex@gmail.com. Esto sigue siendo Rebelión Animal, asado de calor y de humedad acá en Barcelona, desde 107.1 Radio RSK, No Barris. Y va a sonar un par de canciones para así respire un cacho. Va a sonar de nuevo Gather con la canción. No, va a sonar Buscando el Sol de Los Fastidios, que van a estar tocando en un festival que se llama Upa Lumbreiras, por ahí por septiembre. Nada, no sé ni por qué lo promociono, no habría que decir nada. Nada, Buscando el Sol de Los Fastidios. Al horizonte de Johnny, sul palco scenico di un alba rosa, si staglia l'ombra del fiore che veglia, il comandante caduto in battaglia. La morte non toglie la voce a chi ha gridato parole d'amore. La morte non toglie la luce a chi ha guardato con gli occhi del cuore. Dove germogliano libertà e gloria, la terra canta hasta la victoria. Comandante, ¿dónde está encerrado el sol? Comandante, vamos a buscar el sol. Comandante, ¿dónde está encerrado el sol? Vamos, hermanos. cerrado el sol. Comandante, vamos a buscar el sol. Comandante, ¿dónde está cerrado el sol? Che è venuto il momento di andare. Il futuro non è ancora scritto, il domani non sa più aspettare. Está encerrado el sol. Comandante, vamos a buscar el sol. Comandante, vamos a buscar el sol. Vamos hermanos, vamos a buscar el sol. Hasta la victoria siempre. Sí. Bien sonaba Los Fastidios ahí con Buscando el Sol. Encontré una noticia ahí que se ve que salió en algún sitio. Salió desde hoy en el periódico público. No, no lo he leído, sé que va a ser totalmente radio. Totalmente en vivo mientras se colaba algo de Los Fastidios ahí. Bueno, dice Estados Unidos debate prohibir la investigación con chimpancés. Gabón y Estados Unidos son los únicos países que aún experimentan con chimpancés. Un estudio determinará si hay razones de sanidad pública que justifiquen su uso en investigación. Dice, la vida de los 1000 chimpancés que actualmente se utilizan en laboratorios estadounidenses como conejillos de indias podría dar un giro radical si Estados Unidos decide prohibir su uso en experimentos médicos. Bueno, acá ya vemos que el color de la noticia apesta, porque es como que por el mero hecho de ser chimpancés, ¿no? Como si lo equipararan. A ver, como que los chimpancés son más que los conejillos de indias, digamos, ¿no? Que se utilizan en laboratorios estadounidenses como conejillos de indias. Ya vemos que no tiene nada que ver con algo, digamos, pro abolición. Estaba visto, obviamente, un periódico del aparato del sistema, podríamos decir. No es bastante difícil que fuera en contra de la experimentación animal toda, ¿no? Pero claro, no a los chimpancés, pero denle palo al resto de los animales, ¿no? Bueno, dice acá, Estados Unidos es el único país del mundo junto a Gabón que todavía usa oficialmente chimpancés en experimentos médicos. Debate, bla, bla, bla, prohibir o no el uso de esos primates en los laboratorios. El Instituto Nacional de Salud ha pedido al instituto, bueno, lo que eso no significaría que no siguieran experimentando en otros animales, ¿no? Es algo que no quiere decir que van a abolir toda la experimentación. No me quiero enredar. El Instituto Nacional de Salud, NIH, ha pedido al Instituto de Medicina que realice un estudio para determinar si el uso de chimpancés en investigaciones biomédicas y del comportamiento contribuye a lograr avances significativos en materia de sanidad pública. Los resultados del estudio se conocerán a finales de año y entonces se tomará una decisión sobre el futuro de los chimpancés. Harold Watson, que dirige el programa de investigación con chimpancés del Instituto Nacional de Salud, prefiere no especular sobre el resultado o el impacto del estudio antes de que ese esté terminado. 8 centros de investigación financiados con dinero federal utilizan actualmente primates, 3 de ellos en concreto chimpancés, en investigaciones relacionadas con el SIDA, que no se sabe ni si existe, la hepatitis, el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson, la lepra, enfermedades del corazón y otros problemas de salud humanos. Según explica, dice acá la organización, acá le nombra Ecología, Ecologista PETA en su página web. PETA también ha denunciado que el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos usa a chimpancés en experimentos de bioterrorismo. Bueno, acá nombran a PETA, ¿no? Una organización, empresa que, bueno, que da premios incluso a empresas que matan animales de una forma más, entre comillas, humana, que es lo que se puede esperar de esto, ¿no? Dice, el debate en Estados Unidos sobre si es o no ético utilizar esos primates en experimentos médicos se intensificó el año pasado a raíz del anuncio por parte del Instituto Nacional de Salud de que iba a trasladar a 186 chimpancés jubilados, dice acá, del Centro de Investigación en Primates Alamogordo de Nuevo México, un lugar de rehabilitación y descanso de primates que han sido usados en experimentos médicos, a un laboratorio de San Antonio, Texas, para su uso en investigaciones sobre la hepatitis C. Esta decisión provocó quejas de políticos y ecologistas, entre ellos el entonces gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, y la primatóloga Jane Goodall. La idea era trasladar a los chimpancés, a pesar de que el presidente George Bush firmó en el 2007 una ley por la cual todos los primates usados en experimentos médicos no pueden volver a los laboratorios una vez que los abandonen y hayan sido trasladados a reservas para su recuperación. Ese mismo año, el Instituto Nacional de Salud abandonó la cría de chimpancés destinados a la investigación. Dice acá el texto del periódico público. Mientras que muchos de nosotros pensamos que la ética es una razón suficiente para frenar el uso de chimpancés en laboratorios en Estados Unidos, existen evidencias científicas sustanciales e indiscutibles para hacerlo, explica la presidenta de la Sociedad Antivivisección de Nueva Inglaterra, organización que tiene un proyecto para la liberación y recuperación de chimpancés de los laboratorios estadounidenses. Los que abogan por la experimentación con chimpancés recuerdan que fueron claves en el descubrimiento de las vacunas contra la hepatitis A y B y en la carrera espacial, pero nunca les preguntaron a los chimpancés si querían subirse a un cohete, ¿no? También consideran que es necesario seguir usándolos en laboratorios como modelos para lograr avances en estudios sobre la hepatitis C y seguir enriqueciendo también esos bolsillos de estos pseudocientíficos. La presidenta de la Liga Antivivisección considera que la extrapolación de datos de los chimpancés a los humanos no es ni predecible ni fiable. También el texto acá del periódico este podría decir que ni los chimpancés, ni las ratas, ni los conejos, ni nadie más que la propia, ni siquiera tampoco los propios especímenes humanos o nosotros son extrapolables algunas cosas a otras personas. Pero bueno, son cosas que se les escapan a estos periodistas. Bueno, las afirmaciones sobre la utilidad del uso de chimpancés en la investigación sobre la hepatitis C son exageradas. Y recuerda que los chimpancés no han resultado un modelo adecuado para las investigaciones sobre el cáncer ni a la hora de desarrollar una vacuna contra el SIDA. Distintos sufrimientos, cerrando el texto, dice, los defensores de los derechos de los animales también argumentan que los chimpancés sufren física y psicológicamente cuando son enjaulados, cuando se les inyecta medicamentos, cuando les contagian enfermedades o cuando se les daña el cerebro de forma deliberada en experimentos médicos. El sufrimiento psicológico y físico de los chimpancés no es ético, es inhumano e indefendible, según la presidenta de la Liga Antivivisección. Los chimpancés usados en investigación sufren trastornos de estrés postraumático, depresión y otras enfermedades psicológicas, además de las secuelas físicas que los experimentos les dejan, tal y como han demostrado las autopsias realizadas a esos primates, añade la presidenta de la Liga. Por eso cada vez más voces exigen a Washington que prohíba el uso de chimpancés y que los que se encuentran actualmente enjaulados en laboratorios sean trasladados a santuarios. Bueno, y que se haga o que quede la abolición total de esto, ¿no? Pero no lo toca este texto. Pero bueno, nada, va cerrando el programa. A ver, tenía un texto acá, un flyer que estuvimos repartiendo por ahí, que está bastante clarito, que dice así: veganismo, una actitud de respeto. El veganismo supone cuestionarte por completo la vida que llevas, tus costumbres y las consecuencias que estas tienen sobre los animales, desde lo que comes o con lo que te aseas, hasta con lo que vistes o limpias la casa. Se trata de proponernos llevar una vida consciente, solidaria, libre, sana, comprometida con el resto de animales y el medio natural. Dejar de colaborar con el sufrimiento ajeno al no tener derecho ni motivo y pasar a la acción, decir alto y claro que todo tiene que cambiar. Ni en jaulas, ni en platos, ni en laboratorios. Liberación animal, nada, un panfleto por ahí que estaba rulando por ahí. Termina el programa con Domestication de Gaber y el martes que viene Rebelión Animal Radio desde las 20 a las 21 horas. Yeah.